madre me quieren matar, por Dios. En Tenerife me quieren matar, miro. En Tenerife se suena que me han dado un machetazo. En Tenerife se suena que me han dado un machetazo. Que me habían tumbado un brazo por culpa de mujer ajena. Mira, me quieren matar, miro. Mire, Juanita, me quieren matar, por Dios. Oiga, Alberto, me quieren matar, miro. Todo el mundo me quiere matar, por Dios. Mira, mami, me quieren matar, por Dios. Yo no me meto con nadie, pero al ser tan popular. Yo no me meto con nadie, pero al ser tan popular. Mi son buta la mujer, y ahora me quieren matar. Mira, me quieren matar, miro. Mira, liale, me quieren matar, por Dios. Hoy a Cristina me quieren matar, miro. Al que quiera su mujer, yo le voy a aconsejar. Al que quiera su mujer, yo le voy a aconsejar. Que no viva muy confiado por lo que pueda pasar. Mira, me quieren matar, miro. Mira, mami, me quieren matar, por Dios. Oiga, Alberto, me quieren matar, por Dios. Mira, mami, me quieren matar, miro. Cuando murió Juan José, como era un hombre tan rico. Cuando murió Juan José, como era un hombre tan rico. Tenía un cura en la cabeza y una monjita en el pie. Mira, me quieren matar, miro. Trompetita, me quieren matar, por Dios. Mira, mami, me quieren matar, miro. Pues yo soy Cuantino aquel, el hombre más obediente. Pues yo soy Cuantino aquel, el hombre más obediente. Que califica su frente por cumplir con un deber. Mira, me quieren matar, por Dios. Hoy el día de me quieren matar, mi no. Ay, continuará.